que va a pasar. Mi corazón me vas a entregar. Noche y día yo te amaré. Nunca, nunca te olvidaré. Nunca, nunca te olvidaré. Mi amor entero es para ti. No desprecies de nadie. Yo a ti siempre te esperaré. Nunca, nunca te olvidaré. Nunca, nunca te olvidaré. Nunca, nunca te olvidaré. Noche y día yo te amaré. Y nunca, nunca te olvidaré. Y nunca, nunca te olvidaré. Y nunca, nunca te olvidaré.